Planeta Rica es un pueblo que tiene mujeres bellas, con sus bellas tardes toro y su gente parrandera, y también el gallo fino, muchos hombres apostadores que vienen de todas partes a la gallera el domingo. Se lanza un grito y golpean la valla. Se oye la bulla, ninguno calla. Se lanza un grito y golpean la valla. Llega el 9 de febrero, cuando empieza la parranda. La comitiva en la calle y un porro toca la banda. Por eso pienso en la corralea y yo no olvido esta bella tierra. El Miguel Sotomayor y con Carlos a la cabeza son los que mandan el ron para comenzar la fiesta. El Miguel Sotomayor y con Carlos a la cabeza son los que mandan el ron para comenzar la fiesta. Por eso digo, el pueblo es testigo, que yo no olvido a estos dos amigos. Por eso digo, el pueblo es testigo, que yo no olvido a estos dos amigos. We'll be right back.